Universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Alfred Schnittke y Gilla Cancelli. En primer término presentamos a su atención el Salmo número 4 de los 12 Salmos de Arrepentimiento para coro mixto a capela de Alfred Schnittke. Interpreta el coro de la radio sueca bajo la dirección de Tonu Kaljuste. Thank you. Escuchamos el Salmo número 4 de los 12 Salmos de Arrepentimiento para coro mixto a capela de Alfred Schnittke. Interpretó el coro de la radio sueca bajo la dirección de Tonu Kaljuste. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar Exilio para soprano, ensamble de cámara y cinta sonora sobre texto del Salmo número 23 y poemas de Hans Sahl y Paul Celan. Interpretan la soprano Maja Defnere, la flautista Natalia Chenitsnikova, Katrin de Menga en el violín, Ruth Kius en la viola, Rebecca Firth en el violonchelo y Christian Sutter en el contrabajo, todos bajo la dirección de Vladimir Jurovsky.